Bueno, una cosa es decir que hay alerta amarilla en el norte y otra es estar en el norte y vivir el alerta amarillo. Carlos Pérez, buen día. Buen día, Ángeles, y a todos los compañeros. Hizo un amague de lluvia, eso de las 7 de la mañana, pero bueno, hace un ratito se largó un temporal. Empezó con viento y ahora con una lluvia muy fuerte. Aparte estábamos desayunando afuera en la casa del compañero Darío Díaz allí. Y bueno, una primera llamada no se pudo escuchar debido al ruido que hacía la lluvia en la chapa, para que se den una idea Qué de lo fuerte de la lluvia. Y bueno, no sabemos impresionante. hasta qué hora va a seguir. Tenemos que salir para Artigas, que de cualquier manera lo vamos a hacer en un rato. Muy bien, Carlitos, vamos a decirle a los oyentes, Carlos Pérez, que la audiencia lo conoce, compañero de Maldonado, suplente del diputado Rubio en el Parlamento, con, bueno, actuación en muchos temas de los principales, ¿no? Allí en el Parlamento. Carlos, ¿por qué están ustedes ahora en Rivera? Y cuando digo ustedes, me estoy refiriendo a vos y a Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo, igual que vos. Estamos recorriendo el país con Fernando Vázquez, Daniel Bien Pereira, que conformamos la Comisión del Interior. Bueno, después de octubre se pensó recorrer todo el país, encontrarse con los compañeros, charlar con tiempo, analizar las cosas con calma, podríamos decir, Sí. y sobre todo, bueno, proyectarse hacia el futuro. Y bueno, ya se ha estado, también Eduardo se sumó a estas tareas, Eduardo Rubio, compañero, ¿verdad? Y ya se ha estado en unos cuantos lugares que nos hemos encontrado con los compañeros muy asumiendo el golpe de octubre, pero los compañeros muy firmes, muy sólidos, con muchas ganas de seguir la lucha, ¿no? Ya se ha estado en Paysandú, en Salto, en Bella Unión, en San José, en Rocha. Y en esta gira con Fernando Vázquez, estuvimos anoche en una muy buena reunión con compañeros acá en Rivera, analizando la situación política y los resultados de octubre a nivel nacional y particularmente acá en Rivera. El 26 acá mantuvo la votación, los compañeros, un grupo de compañeros pudieron hacer tener presencia, hacer muy buena campaña. Bueno, por suerte fue una reunión donde se intercambiaron muchas ideas, muchas opiniones al respecto sobre todo a mí me llamó mucho la atención la pregunta fundamental que hacían los compañeros ayer, que ha sido distinta a otros lugares que nos ha tocado ir, es cómo seguimos. Nunca se planteó otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos ahora, no? Bueno, al respecto de esto, le empezamos a decir a los compañeros que esa pregunta la empezamos a contestar en este plenario Claro. metropolitano, que van a ir compañeros de todo el país el día 30 ahí, ¿verdad? En la Fonoplatea. Así que bueno, Exactamente. la verdad que muy contentos de la reunión ayer. Esta tarde partimos, tenemos que estar a las 14 horas en la ciudad de Artigas, que bueno, allí nos espera el compañero Roberto Ribeiro, a tener primero una con él, que nos invitó en la casa. Después tenemos que salir, tenemos otra reunión a las 4 de la tarde con un grupo de vecinos, y después tenemos otra reunión a las 8 horas con otro grupo de compañeros. Así que bueno, esperamos allí en Artigas también una muy buena actividad. Volvemos esta noche, que nos alojan nuevamente acá en Rivera el compañero Darío, que le agradecemos mucho, a la familia, a la señora también. Mañana, a las 10:30 de la mañana, nos esperan los compañeros de Tacuarembó, allí el compañero Víctor Gandolfo, la compañera Margot, y bueno, se va a sumar un grupo de compañeros que a partir de las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Y terminamos el día de mañana con una reunión a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en el local allí de Durazno, del 26 de marzo, donde a esa reunión se suma también el compañero Gonzalo Martínez, que va a andar por esa zona porque tienen alguna. El domingo tienen que votar ahí, la compañera Gonzalo, y bueno, ya se sumaron Claro. a esta actividad también y vuelven el domingo. Así que bueno, y en toda esta recorrida es fruto de que el 26 sigue recorriendo el país, de que hay que asimilar la situación política, ya hay que empezar a plantearse el futuro, pero bueno, sobre todo ahora hay que esperar lo que pase este domingo. Una de las cosas que se hablaban ayer porque era difícil plantearse cómo seguir sin saber el resultado del domingo, y también estamos, como en cada lugar, en la medida que sea posible, a participar en el plenario del 30, ¿verdad? Encontrarnos todos a ver allí el colectivo social, a ver la fuerza, el estado de ánimo de los compañeros, y sobre todo analizar tranquilamente y a plantearnos lo que se viene. Entonces, claro. Carlos, ¿no? ¿Y ustedes qué ánimo encuentran en los compañeros? Estamos hablando de una cosa bien en fresco, que están yendo a visitar a los compañeros, ¿no? ¿Qué ánimo encuentran? ¿Con qué actitud encuentran a los compañeros? Sí, ayer acá encontré lo común ahí es que los compañeros están con ganas de seguir, de seguir la lucha, y eso acá también, que es muy importante, ¿verdad? La disposición de seguir peleando, de seguir organizado, de seguir para adelante, es muy importante ese estado de ánimo. Y también después encontramos el planteo de qué pudimos hacer mejor, ¿no? Que creo que también eso es muy importante para una organización como la nuestra, más allá del resultado a veces, ¿no? Sentirse un poco insatisfecho y de que podemos mejorar y seguir para adelante, ¿no? Uh-huh. Ayer se encontró un espíritu de analizar seriamente las cosas que se pudieron hacer mejor, ¿verdad? Lo que se hizo bien, lo que se pudo haber hecho mejor, cómo seguir, cómo plantarse en la cancha, qué hacer en mayo, cómo continuar en la nueva situación de ajuste que se va a venir, gane quien gane, etcétera. Todo eso que se conversa es muy rico, y yo creo que conversar estas cosas que tienen tanto contenido, conversarlas todos juntos en un plenario que es metropolitano, que muy probablemente tenga características nacionales, va a ser muy importante, ¿no? Estar con los compañeros, sí. Palpar ese estado de ánimo de seguir luchando, analizar realmente todo lo que, por qué pasó lo que pasó, o sea, cuál es la situación política del momento, y sobre todo, bueno, cómo organizamos ese estado de ánimo en un plan de acción y de lucha para adelante, va a ser muy importante, así que también aprovechamos para invitar a todos los compañeros que el próximo sábado 30 a las 15 horas allí en... 16 horas quedó al final. 16 horas. Que, ahí está. Allí en Convención Casi Maldonado, los Fanoplatea Gustavo Nocetti, va a ser muy importante. Nosotros aparte nos vamos nutridos de haber conversado con muchos compañeros en todo el país y que nos transmitan, ¿verdad? Que ese estado de ánimo que a uno lo fortalece y lo pone muy contento, ¿no? Con respecto a la participación, ¿qué se habló con los compañeros de tan lejos, ¿no? De Rivera, o qué se piensa plantear a los compañeros de Artigas, algún trabajo a nivel regional, o la participación de alguien ya aquí en el plenario del 30? De donde hemos pasado, los compañeros de Rocha, la semana pasada quedó un grupo, dos o tres compañeros que van a participar, o sea, una representación del departamento, ¿verdad? Que por supuesto también es importante porque quedan con la tarea de volver y transmitir al resto de los compañeros, ¿no? Que eso te ayuda a fortalecer lo orgánico. Sabemos que los compañeros de San José, que se estuvo la semana pasada, también van a participar. De Maldonado también se va a participar, que se va a estar haciendo una departamental el día de mañana. Sabemos que los compañeros de Paysandú confirmaron también la presencia. Ayer me decía Fernando que íbamos a conversar con los compañeros de Salto, a ver si concurriendo a Paysandú podían participar. Acá informamos del plenario, no llegamos, ¿verdad? Es muy difícil acá a Rivera participar del plenario, no quedó nada fijo, bueno, pero los informamos. Y en Artigas vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a informar, vamos a hacer el análisis, vamos a informar y, bueno, por decirlo de alguna manera, no presionamos la ida porque sabemos que también hay dificultades en todos los lugares, ¿no? Entonces, de esta zona del país tan lejana, informamos del plenario y bueno, no tratamos de no... Sí, de yo no tengo idea de lo que puede costar un pasaje a esta altura a lugares como Artigas o Rivera. Sí, pero no sé exactamente el precio, pero no es barato, ¿no? Es muy caro, sí, ahora nos vamos a fijar. Sí, sí. Ahora ustedes van para Artigas, entonces. Vamos a Artigas, de Durazno vemos que sí que puede haber participación, bueno, pero no lo podemos decir ahora, y capaz que de Tacuarembó también. Entonces estamos redondeando un plenario metropolitano, pero que seguramente participación del sur va a tener mucha, ¿no? Y bueno, de acá del norte vamos a ir buscando alguna solución, pero en principio voy a informar a los compañeros y capaz que de algún lugar se hace un gran esfuerzo y se participa. Muy bien. El viaje sigue ahora a Artigas y después vuelven para ahí, para Rivera. Estamos hoy en Artigas, volvemos acá a Rivera a pasar la noche y el día de mañana, entonces, 10:30 en Tacuarembó y a las 16:00 en Durazno. Y ahí ya está ahí la vuelta, está. Porque, bueno, el domingo es obligatorio el voto todavía. Está bien, está muy bien. Bueno, Carlitos, por supuesto que les deseamos que salga todo bien y, por supuesto, cuidarse, ¿no? Más con el tiempo así, la ruta, mejor ser prudente. Muchas gracias. Sí, sí, eso. Estamos esperando, tenemos tiempo hasta el mediodía para salir, así que bien. Probablemente ya salgamos sin lluvia y sin peligro. Y el saludo y a todos. Muchas gracias y saludo a todos. Y el saludo también de la radio a todos los compañeros que incluso los hemos estado llamando, los vamos a seguir llamando, los vamos a seguir convocando. Pero hacerles llegar también el saludo de todos nosotros a los compañeros allí de Rivera, Darío, y a los compañeros de Artigas también. Bueno, serán dados. Un abrazo, Otro. Saludos. Saludos.